Sí, bueno, nosotros en este momento estamos llegando ya a Capital Federal, donde, bueno, empezaremos hoy la actividad con importantes reuniones, bueno, dentro de ello con algunos diputados nacionales de renombre, que son los que vamos a tratar de impulsar a través de ley, para que aprovechar este desplazamiento de la soja en el país, de la ganadería, bueno, tratar de implementar en la provincia de La Rioja, tanto La Rioja como ahora también se está sumando Catamarca para desarrollar, son provincias que están aptas para desarrollar un polo ganadero, tenemos ya 4 millones de hectáreas que son importantísimos para este desarrollo, y bueno, tratar de que eso se haga una realidad. Empezamos con los primeros pasos, digamos, esto con buenas inversiones para hacer infraestructura, para reponer los vientres muertos y bueno, para, como así también para hacer reserva de agua y pastura, lo podríamos lograr. Ahora esto, ¿cuáles son los avales, ¿no?, que tanto la Sociedad Rural de La Rioja como de Catamarca, en este caso, que ya están en Buenos Aires, le van a presentar, ¿no?, los legisladores nacionales para impulsar y justificar, ¿no?, la creación de esta ley? Bueno, nosotros lo que presentamos es la disponibilidad que tenemos de tierra y de que son actos para este desarrollo, ¿me entiendes? Y lo que fueron, y bueno, y antecedentes anteriores, porque anteriormente, en años anteriores, había más de 2 millones de cabezas de acción en la capital de La Rioja, digamos, y ahora en este momento estamos con 200.000, o sea que todo esto se vino retrasando. Bueno, la falta, ya le digo, de infraestructura, de inversiones en el sector, produce esta baja ahora y esta poca cantidad de animales que tenemos. ¿Cómo van, o hay alguna idea de articulación en cuanto a la creación de esta ley a futuro con los gobiernos provinciales? ¿Cómo están tratando ustedes este tema? Sí, nosotros el tema por el momento queremos empezar con la iniciativa, vamos a seguir avanzando porque la idea es hacer el 7 de abril un plenario en la capital de La Rioja, bueno, donde queremos invitar y que te presenten los principales dirigentes del país a nivel mesa de enlace, bueno, como también algunos importantes dirigentes, digamos, del sector político, como algunos diputados nacionales, donde, bueno, haríamos la presentación en conjunto con todas las otras entidades de nuestra ciudad, y donde se elaboraría en un taller de 2 días un proyecto firme ya con distintas características y con todo lo que eso requiere para que eso tenga su avance y sea presentado en el Congreso. De Narváez no va a venir la otra semana, ya queda todo para abril, ¿es así, Gómez? Sí, esto está organizado para el 7 de abril, que es con la posterior semana de Semana Santa, donde, bueno, ya teníamos todo más o menos organizado, que son los parones de unir, que la vez pasada lo suspendimos porque no había una vista optimista, digamos, en el sector, ya que la sequía no nos dejaba predecir cómo íbamos a comenzar el año. Entonces, eso quedó para abrir, bueno, y es las cosas que son importantes ahora en este momento que venimos a coordinar para que de acá en adelante sigamos con un proyecto firme y, bueno, y que eso se haga realidad y Dios quiera que sea para el bien de todos los productores y, bueno, de toda la ganadería y de La Rioja en especial. Uh-huh. Ahora, en este sentido, y ya que nombró la sequía, Gómez, ¿cómo o qué análisis tienen ustedes del impacto que se puede llegar a sentir en este 2010 de la sequía en el sector ganadero? Bueno, es un tema que las lluvias fueron tardías casi en la mayoría de los campos de La Rioja. En este momento hay un pasto, pero es un pasto de verano, que eso, cuando llegue el frío, lleguen las primeras heladas, eso va a desaparecer. O sea que se prevé una situación todavía dura para este año, para el sector.